mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Hace tiempo que me he perdido, hace tiempo que no sé dónde estoy, no le encuentro a nada sentido. Bienvenidos y bienvenidas, mucho más que rock and roll, comienza su nueva emisión y acabamos de empezar con Trastienda RC, una banda que tras 10 años de silencio, desde su anterior disco, regresan. El pasado 9 de septiembre salía a la calle el nuevo trabajo de esta veterana, veteranísima banda de punk rock de Madrid con un nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de Nuevas Historias. A través de Rock Estatal Record han podido ver la luz, o ha podido ver la luz, este nuevo disco de Trastienda RC después de 10 años, decimos y volvemos a repetir, desde su anterior disco. Vale, eso es lo que acabamos de escuchar ahora mismo, y ahora quien nos llega también con nuevo trabajo bajo el brazo es Malos Vicios. We'll be right back. Llevo incrustada en la espalda una sombra contra luz. Soy pecado y soy virtud, inmundicia y pulcritud. Fui derecho de pernada, los clavos de mi ataúd. Penitente y pecador, soy blasfemia y oración. Debajo de la sotana aguanto la respiración. Me persigue aquel hedor a incienso y depravación. Carne vieja y arrugada que el aliento enfermó. Cuervos anidando en mis entrañas me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas. Cuervos negros, cuervos picoteándome las tripas, penetrando en cada orificio de mi cuerpo hecho tripas. Acompañaba aquel rincón donde mudé mi piel de crío y me hice abominación, compartiendo habitación, la infamia y la humillación, con la infancia y la inocencia, por dentro la procesión. Los caminos del Señor me mostraron el horror, caricias contaminadas, manos frías y sudor. Padre nuestro Redentor, secretos de confesión, me cago en Dios y en vuestra maldita estampa. Cuervos anidando en mis entrañas me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas. Cuervos negros, cuervos picoteándome las tripas, penetrando en cada orificio de mi cuerpo hecho tripas. Cuervos negros, loco, creí volverme loco cuando quise gritar mi voz. Había ahogado en un pozo roto, entre girones roto, después de comulgar con los pecados de los otros. Luego, anidando en mis entrañas, me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas. Huevos de huevos, picoteándome las tripas, penetrando en cada orificio de mi cuerpo hecho tripas. El fin de la diplomacia, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Malos Vicios, que a pesar de hacerlo sonar ahora en mucho más que rock and roll, el disco lleva desde el mes de junio en la calle, también editado por Rock Estatal Record. Y es que en esta ocasión, mucho más que rock and roll, casi se pone el mono de trabajo de Rock Estatal Record, porque muchas de las bandas que van a sonar han sido editadas por este sello, como es el caso de la que nos viene a continuación, Echo, Día Cero, nuevo trabajo, el segundo en su carrera, editado el pasado 30 de septiembre y editado, bueno, como bien decíamos, con Rock Estatal Record, una banda formada en el 2013 y en que, pues en dos años apenas, el grupo ya editaba Hasta el Último Aliento, que fue su primer trabajo, y ahora este que vamos a escuchar, Día Cero, con su tema donde tienen la colaboración de Marcos de Gritando en Silencio. Bueno, después ya te diré el título, el nombre del tema. Venga, nos quedamos con, bueno, se llama Remajes, nos quedamos con Echo. We'll be right back. Siempre queda el alma es el nuevo trabajo de Despojos de Poeta. Un total de 11 temas integrados en este último disco, editado el pasado mes de septiembre. Pues casi el 23 de septiembre es cuando salía a la luz a través de Rock Estatal. Bueno, pues la formación ha sido invitada para acompañar a bandas de referencias como Mala Reputación o La Desbandada tras la salida de este su nuevo trabajo discográfico. Latir, esto es Despojos de Poeta. Mientras pienso que todo irá bien, no hay nada que temer. Es hora de abrir este pecho, alguien que tienda su mano para que no me pueda perder. Y puede ser que la locura me encuentre a la luna. Ya es una realidad el nuevo trabajo de Heather Broker, la banda de la isla de Gran Canaria, a través de la Llosa de Doe. Han visto su disco, que salió el pasado 10 de octubre, o sea, hace nada. Pues Bising, así se llama el nuevo disco, y tendremos aquí uno de los temas incluidos en este disco, porque la redundancia bajo el título de Simba, que es el tema que hemos escogido para hacer sonar en mucho más que rock and roll. A solo año y medio de la presentación del exitoso Salta la Banca, Sonotones vuelve a apostar por Rock Estatal Record como discográfica y en Iker Piedra Fita para grabar y masterizar en el sótano Ártica Navarra, en junio de 2016, su séptimo trabajo titulado No hay futuro. Detrás de esta demoledora afirmación se encuentra la versión más contundente de los madrileños, una evolución hacia el rock alternativo y más agresivo de la que ya habíamos podido disfrutar con pinceladas en sus anteriores trabajos. Esto es tan solo el comienzo de la nota de prensa que acompaña al nuevo disco de Sonotones, No hay futuro. Siempre que sí, nunca más. Al compás del ordeno y mando voy. No he luchado ni pretendo hacerlo ya. ¿Qué más da lo que digas y al final quedaré como lo que soy? No, no me provoques. Tú tienes fuerte marea, otro despista. No, no me provoques más. Grítale al mundo que soy un descerebrado. Al calor de la reconciliación puedo caer más bajo, no. ¿Qué más da lo que digas y al final quedaré como lo que soy? No, no me provoques. Tú que eres fuerte, marea, otro despistado. No, no me provoques más. Grítale al mundo que soy. Tras 2 años desde su anterior trabajo, la joven banda bilbaína Urban regresan con un nuevo trabajo bajo el brazo, bajo el título del Camino que debo seguir, grabados en el estudio Subgravity con la colaboración, con colaboraciones de la talla de Belo y los Usodillos o Borja García, los Willities. Este nuevo disco debería suponer un gran paso en su carrera. El pasado 16 de septiembre fue cuando vio la luz el nuevo disco a través de Rock Estatal Records. Por entender que nunca

sangre. Juraría que pude tocarte, no quisiera perder la razón. Deseo que llegue la noche y volver a acostarme, empezar a soñar cuanto antes y ganarle la batalla al sol. Maldito sol, maldito sol, me llenaste la mañana de cuchillas en la cama, de alfileres el colchón. Maldito sol, maldito sol, echa las trenzas, mi amada, esta noche volveré a subir contigo a tu balcón y a batirme en retirada cuando me despierte el sol. El que fuera vocalista de la banda Forraje, Lulu, comienza su aventura personal. Antonio Suárez, Lulu, ha sido voz, guitarra, letrista y compositor de Forraje durante toda la historia del grupo gallego. Ahora llega con su nuevo disco en solitario, A Medio Camino. Así se hace llamar su nuevo trabajo discográfico. Y tienes toda la información al respecto en luluoficial.com. Eso es lo que acabamos de escuchar y ahora nos quedamos con Quemadura, Mi Herida. Los madrileños Quemadura publican este nuevo disco. Se suma así al EP Primer Grado 2008 y a su anterior LP Rock Urgente en el 2013. Por lo tanto, estamos hablando del tercer trabajo discográfico de Quemadura. M30. que no. A continuación nos llegan Los Extravagantes, un trío de música instrumental formado en junio del año 2010, proceden de diferentes formaciones del campo de Gibraltar. Ahora tienen su primer disco instrumental, como bien decíamos, y el que vamos a escuchar el tema La Rabia. Hablamos de Los Extravagantes. Desde la isla de Tenerife nos llega otra banda instrumental, en este caso Red Stone Face, un grupo de estilo instrumental y de influencias que van en la línea musical, fusión, rock, blues, funk, jazz. El trío formado en el año 2014 en el norte de Tenerife, compuesto por Juanjo Díaz a la guitarra, Miguel Martín al bajo y Humberto Lumini a la batería. Este 15 de octubre a las 8:30 en el Teatro Municipal de Díaz, aquí en Lanzarote, estarán actuando Red Stone Face. Ya sabes, tienes una cita en Arrecife en vivo y otra cita en el Teatro Municipal de Día con Redstone Face. Vamos a escuchar uno de los temas que gustosamente nos hizo llegar a la banda. El propio Juanjo es el mismo que nos hizo llegar el disco, y el tema que vamos a escuchar es ni más ni menos que es Night Aids. Ya que hablamos de Arrecife en vivo, ya que hablamos de conciertos, no podíamos decir que este jueves, mucho más que Rock and Roll, en Biosfera Televisión, tenemos a Brutalized Kid, el directo grabado por nuestro compañero Luis Guadalupe de Biosfera Televisión, en el pasado Festival de Rock de San Ginés. Los tendremos este jueves justo al término de este programa radiofónico. Sintoniza Biosfera Televisión y podrás disfrutar del directo, esta vez en diferido, de Brutalized Kid en Lanzarote, dentro del Festival de Rock de San Ginés, que cumplía 25 años, 25 aniversarios del Festival de Rock. Nos quedamos con un tema para ir haciendo boca de lo que en un ratito podrás disfrutar en la televisión. Jesse Owen, Brutalized Kid. No ves que no quieres. Recuerda, Brutalized Kid en un ratito en Biosfera Televisión, a las 10:30, al término de mucho más que Rock and Roll Radio. Nos llegamos ahora con Fuego, una banda que, bueno, pues casualmente a nosotros nos gusta, a mí me gusta dar unas vueltitas por Batcan y encontrarte pues bandas que no conoces. Y bueno, ahí tienes una un gran variedad musical y de estilos de... bueno, inmenso. Bueno, pues hablamos de Fuego, es un adelanto de la primera criatura, como así la llaman en su página de Batcan. Aparecerán en otoño de 2016 en formato cassette, gracias a unos cuantos sellos amigos que ya detallarán. Si quieres pedir la tuya, pues te pones en contacto con nosotras o ven algunos de nuestros conciertos. Así de claras y directas, o contundentemente hablando, Fuego, demo 2016. Fuegoboom.batcam.com, tienes la información. Y por lo que a nosotros respecta, Salvajes es el tema escogido para la ocasión. Cambiamos el registro musical en mucho más que rock and roll. Desde Gaspacho Rock Producciones nos hacen llegar el nuevo disco de Combo Calada, una banda que fusiona diferentes estilos, variando entre el ska, el reggae o el rock más combativo. Combo Calada, nuevo trabajo discográfico que lo han querido titular Aunque no haya luz. El tema que vamos a escuchar en mucho más que rock and roll no es otro que el de nuestra misión. De la rutina, una pizca de lo único que nos hace volar. ¿Y qué será? ¿Qué será? Que me limpia por dentro y me convierte en guerrero y me emboca hasta el fondo de una misión ancestral. ¿Y qué será? Tiene como objetivo llenar de sonrisas las calles, que los ojos brillen sin saber muy bien por qué. Mezclar la alegría con espíritu de lucha, tratar siempre el dolor de la verdad con naturalidad. Imagina currar con esperanza, llenar tu vida de música y de danza, dejar atrás las malas experiencias que le trajeron la pereza a las conciencias. Muchas formas de hacerte partir. destino que será tener la fuerza de un niño al despertar para emprender un nuevo rumbo empuñando una canción que atraviese esos muros que contienen el valor. Necesite poder coger lo que quiera. Todos llevamos por naturaleza una gran fiera. Queremos que se escuche nuestro rugido, llegar al fondo de todo lo cometido. Imagina currar con esperanza, llenar tu vida de música y de danza. Dejar atrás las malas experiencias que trajeron la pereza a las conciencias. Y si pudiéramos volar, aterrizaríamos contra ti. Pero esa no es nuestra misión. Lo que sí cantar y así ayudar a descubrir que desde el suelo hay muchas formas de hacerte partir. Siguiendo un poco la línea musical de Combo Calada y aprovechando que Emisora Clandestina hizo su viaje más largo hasta el momento hacia tierras jerezanas y Cádiz, volvemos a hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. Emisora Clandestina sonando con su tema Juntos. Recuerda que tienen un disco en la calle que puedes hacerte con una copia del mismo. Próxima actuación el 15 de octubre, o sea, también este 15 de octubre en el merendero de Mancha Blanca, Tinajo. La presentación de una nueva asociación que lleva como nombre Musiclan. Ahí lo dejo, la información, evidente. Emisora Clandestina, Juntos. Se divise que no hay salida, que la justicia haya abandonado su sitio, que el mundo es temprano. gracia y que esté insano su corazón. Puede ser que el otro se puede cambiar y esto se puede arreglar. Tres temas que vienen a continuación, que los voy a dejar uno tras otro sin poner palabras de por medio. Prácticamente los títulos de las canciones dicen todo lo que querríamos decir y que la música nos acompaña para ello. Fabulosos Cadillac, Quinto Centenario, Guerrilla Urbana, Quinto Sanguinario, Animal, Solo por ser indios. Son los tres temas que vamos a escuchar uno tras otro en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Un asesino, un criminal, está de moda en España y hay que celebrar. Genocidios y crímenes contra la humanidad, el quinto centenario para eso está. Y para recordar a la chusma que mandó su majestad a buscar nuevos vasallos a los que reventar. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Se cuenta. nada más que añadir. Acabamos de escuchar tres temas consecutivos: Fabulosos Cadillacs, Quinto Centenario, Guerrilla Urbana, Quinto Sanguinario y Animal Solo por Ser Indios. Ahora volvemos otra vez a la tónica habitual de mucho más que rock and roll. Ni voz ni voto, así se llama el nuevo disco de Coacción, una banda de Borja, Zaragoza, y que en su estilo, bueno, pues recuerda bandas como Residente o Boycott, entre otras bandas, aunque con un sonido más heavy, según dicen en su propia nota. Grabaron su primer disco en los Agresive Studios de Barcelona de la mano de Paul Luengo. Agresión, Intolerancia, saldría de la mano de Maldito Record en 2014 y bajo la promoción y management de On Fire Rock Promo. Tras el tour de la Intolerancia de 2015 y su paso por festivales de las zonas y tras varios cambios en la formación, se meten a grabar en Siglo XXI, donde han estado La Fuga y Coma, entre otros, para editar Ni Voz Ni Voto, On Fire Record, que salió el 1 de febrero. Diferentes circunstancias pues quisieron que no tuviésemos el disco hasta el momento, así que ahora es hora, nunca mejor dicho, de hacer sonar Ni Voz Ni Voto de Coacción en mucho más que rock and roll, y lo hacemos con su tema Alicia. Y como ya vamos justito de tiempo para llegar a la hora y media de mucho más que rock and roll, recuerda que justo al término tienes en Biosfera Televisión a las 10:30 Brutalized Kid, el concierto dado por ellos en el Festival de Rock de San Ginés. En streaming se emitirá también, creo que ya tienen el tema del streaming arreglado en la televisión. No obstante, bueno, no, ya se colgarán después en diferentes medios habituales de vídeos, YouTube, Dailymotion, bueno, varios. De todas maneras, en sancocho.com iremos colgando toda la información al respecto de estos conciertos que se emitirán en Biosfera Televisión. Bueno, nos quedamos con Gatillazo y lo hacemos porque, mira, pues posiblemente o probablemente al ver a la nota de prensa de Coacción nos aparecía también que compartieron escenarios con Gatillazo. Así que desde el cariño, Gatillazo. Estoy rayando en la vulgaridad. Lo único que busco es insultar.